Driver of Humancha Comics Podcast today presents a new adventure in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo capítulo de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos la recomendación de cómics. Va a ser una recomendación vintage, ya que voy a adelantar un poquito del video de la Cumbancha. Ya nos fue jugosón este mesecito de noviembre. La verdad, sí, no nos había ido muy bien cuando vamos a visitar los tianguis, pero en serio, ese videito, espérenlo en la Cumbancha Rome en YouTube y chequen lo que encontramos. Y vamos a hablar de dos cómics que hace mucho no había leído. Hace mucho que inclusive, no sé, lo veo con otros ojos porque data de los años 90, ya que estos cómics fueron especiales, ya que vimos ahí, se hizo un sueño realidad, ya que en algún momento se tenía esta idea de la confrontación de empresas, ¿no? Lo que es Marvel y DC. Nos encontramos lo que es los cómics de Amalgam, la verdad, a muy buen precio. Ya lo estaré hablando en el video de Crónicas de Novato de la Cumbancha Rome. Pero quisiera hablar de los cómics, cómo es que se dieron, cuál fue las primeras impresiones, ¿no? Como la idea, las ideas que tuvieron los escritores para llevarlos a cabo y cómo los desarrollaron. ¿Fue mala idea? ¿Buena idea? Tenemos bajo la lupa lo que es Speed Demon y Bullets and Bracelets, que wow, creo que Bullets and Bracelets creo que son de los cómics, o más bien fue uno de los cómics mejor logrados de Amalgam, de este universo donde se fusionan, donde batallan entre sí lo que es DC y Marvel, que dio cosas interesantes. Por ejemplo, Speed Demon también es algo interesante, pero ya lo estaremos hablando. Y también tenemos lo que es un cómic que, wow, los que anden desesperados por ver Game of Thrones, creo que tienen que leer este cómic, porque si bien tiene unas ideas muy muy buenas, este cómic de Around, que es una historia de la mitología celta, pero tiene unas libertades, que las libertades, wow, la verdad, me encantan, porque prácticamente voy a agarrar la referencia de Game of Thrones porque es la más fresca que tenemos, pero han de cuenta que es Game of Thrones pero en cómic, y a mí me lo hicieron llegar de una manera un poco, ¿cómo puedo decirse? Híjole, al estilo de los 90, ya que este cómic, si bien es del 2008, pero la verdad me lo hacen llegar de una manera con copias. Digo, no vamos a quemar quién me lo hizo llegar. Me lo hizo llegar, pero termina con es. un saludo a mi cuate, Hades. Un saludo a mi cuate. Pero me lo hizo llegar de una manera que, híjole, me recuerda mucho heavy metal, que luego cuando lo lees te recuerda a ese tipo de violencia, sensualidad, mitología, caballería. Wow, es un cómic que en serio, si tienen que ponerle mucha atención, si tienen que darle una oportunidad. Vamos a hablar un poquito ahorita de él. También tenemos las noticias, de una vez vamos a entrar con ellas, ya que si bien son poquitas cosas las que voy a recomendar, pero wow, la verdad, van a estar buenas, tienen que ir a conseguirlas, ¿vale? Entro con una reflexión ahorita. Noticias. Porque me acuerdo que esta noticia ya la habíamos dado en me parece que por ahí abril, ya que tenemos que The Comixado es una tienda de cómics en la Ciudad de México. Para los que son fuera de el país, en el centro del país, lo que es la capital de México, por así decirlo, el Distrito Federal antes, ahora la CDMX, pues tiene una tienda llamada de Comixado, que es como base, oficina base, o más bien es sí, pues es como una referencia, pero es dueño también esta quien está detrás de esta tienda de cómics es el organizador de la Mole. Me acuerdo que le hicieron mucho hype a esta tienda de cómics, que está muy cerca de donde está la Alameda Central, muy cerca del centro del Metro Hidalgo. Prácticamente los que son de acá de México, recomiendo mucho ese tianguis cultural, que wow, venden de todo, o sea, cómics, libros, películas, series de televisión, figuras vintage, nuevas, híjole, lo que no se imaginan, juegos de video, de muchas marcas las figuras, de muchas marcas los juguetes, wow, es una meca. O sea, si vienes a México, tienes que pasar por el Metro Hidalgo, en el Comic Rock Show, porque encuentras lo que andes buscando. Claro que sí, son precios que son para... Sí, son precios, la gente de ahí sabe lo que tiene, vaya. O sea, puedes encontrarlo mucho más barato que en otros lugares, sí, pero son precios que gente que sabe, pues, que gente que a eso se dedica, vaya, a vender figuras, ¿no? Pero bueno, de Comixado estaba muy cerquita, estaba como a unos metros, estaba como dándola, por así decirlo, dando la vuelta al edificio. Y ahorita que, digo, se nos había olvidado seguir esta nota, pero al parecer creo que el SAT no les ha devuelto lo que son sus figuras, su mercancía, pues... Tenía dos que tres cosas, tenía como una agenda de vender cosas y bien, relativamente podría decirse. Digo, para coleccionistas, pues adelante, ¿no? Gente que quiere pagar el precio y lo necesita, pues adelante. De Comixado creo que también era un punto, ¿no? Con muchas tiendas de cómics en la Ciudad de México, nada más que esta mezclaba también figuras, cómics y demás parafernalia de la cultura pop. Y al parecer, pues ahorita que estábamos recorriendo el internet por la semana para ver las noticias, pues ya dicen adiós. Al parecer creo que van a estar fuera de circulación como unos mesecitos. No les han regresado sus mercancías, y se ve que está vacía la tienda. Ya no se ve en un video donde dan recorrido, donde pues prácticamente no tienen muchas cosas. Y lo interesante aquí, que pues, digo, tú lo estás escuchando y vas a ir a la Ciudad de México, en serio, pues date una vuelta, porque todo está al 30% de descuento. No será mucho, pero los precios sí están matadores. Por ejemplo, ahí tienen cómics en inglés. Digo, si tú estás buscando cosas para completar tu colección, pues de 10 pesos, 20 pesos, 40 pesos lo más alto que por ahí vi, que más o menos están oscilando entre 60 y 70 pesos los cómics. Digo, ya está más o menos como a 4 o 5 dólares más o menos los cómics, y pues es una buena oportunidad, ¿no? Aunque sea hacer leña del árbol caído, digo, si tienen la oportunidad, adelante. Por ahí tenía lo interesante de eso, y yo iba a ir a eso porque yo sí quería ir a esta tienda. Tenía como unas cajas donde podías encontrar figuras, ¿no? Sueltas. Digo, a mí me gustan mucho las figuras sueltas, y pues ir a revisar esa cajita, ¿no? Qué tan barato sale, y a lo mejor encuentras algo. Digo, date una vuelta, y qué triste, ¿no? Donde ellos pues tengan que rematar su mercancía. Aquí como el análisis, o más bien como el pensamiento, digo, este tren de pensamiento de que pues sí son organizadores. Digo, el dueño, Elías Ortiz, pues le echó muchas ganas, porque estuvo hypeando por ahí la tienda, y ahora que la cierra no duró, creo que no duró un año, me parece, por ahí corríjenme la nota, no duró el año, y la verdad sí se veía buena. Yo llegué a ir a la tienda, fui a ver, Se me olvidó lo de la caja, simplemente a ver, porque la tienda, te digo, había hypeado, la habían puesto en videos con gente de, con gente que colecciona, pues habían invitado para ver ¿cómo se llama? La tienda, habían hecho presentaciones, por ejemplo, ahí vimos las presentaciones de las playeras de la Mole, y que pues a nosotros, bueno, a mí me fascinan las playeras, y ahí fue donde las presentaron, ¿no? En esta tienda. Pues sí se me hace un poco extraño, ¿no? Sé por qué les pasó esto, ¿no? Si se supone que son gente que tiene como al pie de la letra su mercancía, y digo, pues hablando de la Mole, que ya habían sacado todo lo que es piratería, pues queda ahí como ese dejo de qué pasó ahí, ¿no? No están con el ejemplo, no están vaya, no están predicando con el ejemplo, como se dice por ahí, pero no es el juzgar ahí, sino que también es la reflexión, ¿no? Que son cambios, son gastos los que tiene. Por ejemplo, ahorita Elías Ortiz tiene gastos en lo que es la Mole, la nueva sede, de que ya habíamos dicho que había salido el World Trade Center, y ahora se dirige a Banamex, que está un poquito más complicado para los foráneos, digo. Pues ya estaremos viendo si asistimos o no, o qué nos ofrece, ¿no? Porque ahorita, inclusive, hilando las noticias, pues tenemos también que, no sé si esto es fake, la verdad no me crean tanto, sinceramente. Si hasta ahorita que yo estoy leyendo, y varias, ¿cómo se llama? Me sorprende, porque hace muchísimos años, digo, acá tenemos en México a Óscar González Loyo, Óscar González Loyo, creador de Karmatron, que fue un cómic muy importante en la época de los 90, mediados de los 90, sacó muchas publicaciones, enseñó a mucha gente a dibujar. Hay ciertas controversias de que pues se manejan un poco turbias, obscuras, de que sea más como una, ¿cómo puede decirse? Como que se maneje más hermético, como si fuera una secta. Digo, ya esa es otra cosa, ¿no? Lo que se dice de Óscar González Loyo, ¿no? Sí, como que está muy turbia su historia detrás de... Pero pues tenemos que realiza a Karmatron, que es un personaje como tipo similar como un robot. Digo, estaba de moda en ese tiempo, y lo saca, ¿no? Saca este personaje. Pero lo curioso también que copia varias celdas, copia varios dibujos de ciertos animes. Digo es seguir pateando al caballo muerto. Pero bueno, lo interesante de esto es de que quizá Óscar González Loyo en marzo de 2019 vuelva a la Mole Comic Con. Híjole, no sé qué pensar aquí. Como les digo, estaba raro. Hace mucho que no había ido. Hace, de hecho, cuando estaban en Expo Reforma, no habían ido. Digo, cuando lo último donde fracasaron, hay que decirlo con sus palabras, con las palabras que son, con dibujando el cómic de Blue Demon. Yo tengo el número uno de Blue Demon, acá un luchador de mexicano, y no sé qué pasó, o sea, cómo se retiraron, cómo dejaron el proyecto. Digo, se dice muchas cosas, digo, aquí no lo voy a repetir. Digo, se dice que pues no le echaron ganas al proyecto, y por eso Blue Demon se lo retiró. Eso ya depende de Blue. Y otra parte dicen que de Blue Demon, que fue un poco más de la parte de que no quiso, no tenía dinero para el proyecto. Digo, ya son dimes y diretes, no vamos a entrar en controversia sobre eso, pero está medio picosón el chisme. Pero Óscar González Loyo regresa a la Mole después de tanto tiempo. Y también se piensa que podría ser como el artbook, ¿no? De este Karmatron, que es importante porque Karmatron, digo, hizo, sea como sea, hizo un hito en lo que es la historia del cómic mexicano. Digo, ya es un personaje que está ahí, no se va a mover, sea lo que sea, como sea que haya llegado ahí, pues va a estar ahí este personaje. En serio, no es tan desagradable al diseño, y sí me gustaría ver cómo lo interpretan otros artistas, digo, porque también ahí Humberto Ramos, dibujante de Spider-Man en algún momento, pues no tiene buenas referencias sobre él, ¿no? Cómo es que Oscar González Loyo tienen este tipo de rencillas, por así decirlo, y digo, lo he expresado ampliamente en el programa de los forasteros, igual en YouTube, recomendado algunas veces ese programa, ya que en algunas veces llegan a tocar temas de cómics, pero no, más que nada son como experiencias. Me gusta ese programa por Ramos, ¿no? Porque da la experiencia en para dibujar para Marvel. Y la experiencia con González Loyo, digo, ahí pueden ver un poquito más amplio sobre el tema, pero está interesante, no sé por qué lo vuelven a llamar a buscar González Loyo y lo que le está pasando a los organizadores de la Mole. Ojalá y que levanten, ojalá y que recapaciten, ojalá y que hagan los cambios suficientes que tengan que hacer y que les vaya bien en su evento. Pues simplemente ya estaremos checando si vamos o simplemente encarguemos souvenirs de lo que es la Mole, y pues sabe, igual y vayamos al unboxing, dependiendo la Unboxing Toy Convention, ya dependiendo cómo nos pinte el año que viene. En otras noticias también tenemos que, híjole, no sé, esta sí no me agrada demasiado. Es así como que me pican las costillas, ¿no? No, este es el las cosas que dices, no, por favor, no. Dice, esto es por parte de Rotten Tomatoes, ya que Tomatazos en Latinoamérica, Rotten Tomatoes para habla en inglés. Tenemos que varios fans de Volver al Futuro quieren un remake de esta saga de películas. Son, recordemos, 3. Y ya habían salido también en varios medios. Yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? O esas películas para mí en lo personal son perfectas. No hay que tocarles un pelo de más, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué moverles? Están muy bien. Pero un remake, yo no sabría con qué actores, yo no sabría cómo la traerían a este tiempo. Digo, porque si hablamos del uranio, digo, o sea, es muy ad hoc, ¿no? Como entre los 80s, 70s, esa parte donde dejabas un poco de imaginación, ¿no? Esta nueva energía, ¿no? Esta energía inestable, por así decirlo, y traerlo a Volver al Futuro, no sé, a estas épocas como que no. Y después recordemos que fue al futuro y ya con desperdicios de basura y cosas por el estilo, pero creo que la esencia era como este artefacto como volátil, ¿no? Como que está hecho a mano y quizá pueda viajar al tiempo o simplemente vuela en pedazos, ¿no? Por ser una máquina hechiza, ¿no? Ser una máquina hecha en un garage, ¿no? Y que poco a poco van cambiándole, poco a poco van metiéndole mano, por así decirlo, van en el trayecto van mejorando la pieza. Yo no quisiera que hiciera un remake, ya estará por parte de quien tenga los derechos, ¿no? No me gustaría, ojalá que esto no sucediera, porque, híjole, no sé, yo siento que le darían en la torre la obra, pero eso es en lo personal. Igual ustedes, déjenme sus comentarios, si quisieran un reboot, un remake de esta serie de películas, yo diría que no. Digo que ahí le dejen, no le muevan, porque Volver al Futuro creo que fue son de las pocas películas que no quisiera ver un reboot, un remake. No sabría con qué autores que digan, no sabría con qué actores nos darían este remake. Ojalá y que no le muevan, y pues déjenos sus comentarios qué opinan sobre eso. Vámonos rápido con otra noticia, ya que híjole, no me tocó directamente, pero sí lo escuché en los 90, al principio de los, a finales de los 90, todavía en el Estado de México se escuchaba las radionovelas. Emisiones de radio muy importantes que yo sabía que, bueno, para mí, cuando iba a la infancia a vacacionar por allá, pues eran de cajón que las tenía que escuchar. Una era Tres Patines, dos era Porfirio Cadena, que inclusive Porfirio Cadena salía dos veces en el día, salía en la mañana y en la tarde, como a la 1 o 2 de la tarde, por ahí la gente que sea del Estado de México, corríjame, salía esa emisión de Porfirio Cadena, salía Tres Patines, salía también lo que es Calimán, el hombre increíble. El que domina la mente lo domina todo. Wow, esa frase se me quedó así para siempre. Y también salía lo que es La Mano Peluda. Pero en lo personal, La Mano Peluda, por ahí también corríjame, creo que las primeras emisiones fueron como a las 1 de la mañana, 2 de la mañana más o menos, no recuerdo muy bien, o estoy exagerando, a lo mejor por chico que me llegaba a dormir tarde, y yo creo que llegué como a las 12, 1 de la mañana, y pues escuchaba esa emisión, no me acuerdo a qué hora será más o menos, pero con Juan Ramón Sáenz, Aquí Se Respira el Miedo, con La Mano Peluda. Wow, es una emisiones que sí te daba miedo. Digo, las historias que contaba me gustaban muchísimo, y algunas las contaba como radionovela, y no me acuerdo si era Juan Ramón Sáenz, pero era cuestiones como tipo radionovela, pero cuestiones de terror, cuestiones paranormales. Eso a mí como me encantaba. Pero la cuestión aquí que, híjole, el pasado 19 de noviembre se nos adelanta en el camino, es el señor Isidro Oleas, narrador de estas aventuras radiofónicas, y híjole, nos dejaba con buenos cliffhangers que, wow, era muy bueno. Para mí, te digo, estas emisiones se me hacían geniales, te digo, desde Porfirio Cadena, Tres Patines, Calimán, el propio Calimán. Wow, a mí, yo por ahí conocí a Calimán, yo no lo conocí en los cómics, yo lo conocí en la radionovela, la radionovela, y en la película. Ya después vi que había cómics, pues ya más o menos nos fuimos adentrando un poco con Calimán de esa manera. Pero sí, el pasado 19 de noviembre, la voz, la narración de Calimán, pues se nos adelanta en el camino. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. Calimán, el hombre increíble. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana que nos llamaron la atención, y vámonos rápido con las recomendaciones de los cómics que en serio tienen que buscarlos, porque son cómics que son sumamente buenos. Algunos son buenos, ahorita vamos a hablar de algunos aciertos de los cómics y de las cosas que nos llamaron muchísimo la atención, pero vamos a hacer una pausa. ¿Qué revisamos esta semana? Vámonos rápido con la recomendación de Around, que es una historia, si bien de una deidad celta, que es el señor del inframundo, por así decirlo, como el Hades, pero lo comparte con otra deidad. Esta es impresionante porque, si bien es una historia de superación y venganza, así que me gusta esa parte porque es un personaje que va creciendo. Son 6 tomos. Se publica en 2018. El guion es de Ronan Le Breton. Y el dibujo es de Sebastián Grenier. Que en serio, el color está majestuoso. Los colores y los dibujos van acorde a la historia. Creo que no le piden nada a historias, como les digo, como tenemos de Game of Thrones. También le da un aire como a Tolkien, que sabemos que es más de la mitología celta, lo sabemos, pero tiene esa narrativa, ¿no? Tiene esta narrativa de viaje. ¿Cómo es que Around en algún momento es un bastardo? Ya que en algún momento hay ciertos guerreros que se encuentran por el calor de la batalla, se unen como uno y tienen dos hijos, pero la cuestión aquí que no es Around, sino son uno de sus hermanos, ya que en algún momento iban a empezar a vivir estos guerreros parece como en un retiro, por así decirlo, tienen que ya están viviendo como en una zona de ya no más violencia, ya no más guerra, ya no buscar más peleas a lo tonto, a lo bruto, y pues ya tienen su propia casa, ¿no? Pero tienen como esta sensación de guerras, esta sensación que son perros de guerra los dos, uno como tipo amazona y el otro como tipo más tipo vikingo, y tiene artefactos, tiene una hacha, tiene un bastón. Y en algún momento ella roba en algún momento los huesos del destino, ¿no? Como si fueran como las cartas que te leen. Ellas te dicen como cierto futuro, te predicen ciertas acciones que van a pasar. Y lo que no previeron, o más bien no echaron los huesos porque bajaron la guardia, por así decirlo, estos dos guerreros. Llega un individuo que llega a pedir asilo y ellos bajan la guardia, ¿no? Le dan asilo, le dan de comer, pero la cuestión aquí es que iba con otras intenciones, iba por esta joven guerrera que en algún momento robó algo y que también iban a buscarlo, porque es ciertamente más por esa parte, ¿no? De que ella hurta algo, se lleva consigo algo de las últimas guerreras que estaban en como tipo amazonas, roba estos tipos huesos, la van a buscar, pero muere su esposo y también iban a morir sus hijos, nada más que ella se enfrenta como buena amazona, se enfrenta a esta deidad, a esta oscuridad, por así decirlo, y antes de que esto sucediera, de que maten a su esposo, sí, iba a matar a sus hijos, pero antes les forja un caldero que se los deja ahí, ¿no? De como agradecimiento, por así decirlo, pero todo va hilado para una profecía que más adelante no la cuentan, pero aquí este individuo, esta persona que le dieron asilo, inclusive llega a violar a esta mujer, ¿no? A esta guerrera, a esta última amazona, la llega a violar y le engendra dos hijos, que ahí es donde sale Around y su hermano ya de sangre y los demás que son y los otros dos que son medios hermanos. Aquí la profecía cuando después de que sucede todo esto, la última amazona avienta lo que son los huesos y ve que hay un enfrentamiento. Son cuatro puntos, ¿no? Son cuatro niños. Ella se supone que tiene dos, pero al final, después del proceso de gestación, pues resulta que son otros dos chicos, ¿no? Pero ya no son de su esposo, de ese guerrero que conoció y que hizo que su vida cambiara. Fuera ahora por este guerrero, por este viajero, nómada que la violó y salen estos dos hijos. Lo impresionante aquí es de que solamente uno sale sin su aparato reproductor masculino, ¿no? Sale sin eso. Y a eso que le llaman virilidad al hombre, ¿no? Sale sin pene. Y en algún momento ella pues prácticamente lo abandona. Ella dice que no, que ninguno de sus hijos iba a hacer falto de esa de la hombría, ¿no? Pues eran otros tiempos en ese entonces, ¿no? Y no tenía lo que es su aparato reproductor. Y ella prácticamente lo deja en la selva, pero la selva lo protege, ¿no? Es como este tipo, la mezcla de Mowgli, ¿no? Porque o de Rómulo y Remo, ¿no? Lo rescata una loba, lo amamanta y ve que pues su destino no era morir, así que lo entrena, aunque no sabe quién va a ser la gota que derrame el vaso, ¿no? No sabe quién es la manzana de la discordia que va a empezar la guerra entre hermanos. Si bien esta mujer entrena como diablos a estos hombres, los entrena muy muy diestros, ¿no? Es una maestra de la guerra, igual con las enseñanzas de su esposo. Wow. Les da cuatro encomiendas. Uno tiene que ir por el caldero, uno tiene que ir por un bastón, uno uno tiene que ir por una capa, el hermano de Around, literalmente el de sangre, tiene que ir por una capa tipo de invisibilidad, pero es como, es un plumaje. La otra va por el hacha del padre y el callado del padre, ¿no? Donde va a manipular lo que es en los bosques. Prácticamente la otra es como si fuera el hacha de el Mjolnir, prácticamente de Thor. Pero no, aquí ese personaje no es que es el bueno, sino cambia, invierte muchísimo los papeles. Around tiene que ir por el caldero y su hermano tiene que ir por el plumaje. Los cuatro parten para hacer esa misión. Les digo, esto es contado en 6 tomos. Wow, no tiene desperdicio. Hay batallas muy emocionantes, hay colores, hay inclusive las armaduras, las armas, las situaciones. Inclusive es muy hermosa la madre de Round, esta última amazona, es hermosísima. Los colores, inclusive hay escenas, no es recomendable para menores de 15 años por ahí más o menos. Sé que han visto cosas peores, pero la cuestión acá que no es recomendable para esa edad. Ya, ustedes, dependiendo, ustedes ya decidirán si lo leen o no, bajo su propio riesgo. Pero aquí inclusive vemos escenas de desnudos, por así decirlo, diría Troy McClure. Y se ve impresionante. O sea, sí queda doc con la historia. O sea, es muy salvaje la historia. Y vamos, nuestro personaje principal ya se va captando que es Around, ¿no? Porque en algún momento, cuando él va a hacer las misiones, no les voy a decir cuáles son las otras misiones de sus hermanos, simplemente vamos a decir a Raúl, porque él consigue lo que es el caldero, inclusive lo invita el caldero a que se sumerja en sus aguas, y es ahí donde recupera la virilidad. Aquí voy a hacer un paréntesis porque me gusta esa parte donde inclusive los espartanos decían mucho, ¿no? Para que se convierta un hombre tiene que enfrentarse contra el mundo, ¿no? Tiene que enfrentarse contra la bestia, tiene que por eso tiene que ser hombre. Aquí hay un paréntesis, igual y pues por ahí me van a meter unos jitomatazos. No soy partidario de la fiesta taurina, pero eso es también el afán de hacer la fiesta taurina, donde enfrente a la bestia a mano limpia, claro está, y se vuelve un hombre, ¿no? Y eso sería como la tradición, pero pues ellos lo siguieron haciendo y lo siguieron. Digo, es parte simplemente de la hombría, ¿no? De que si lo hiciste una vez, pues ya eres el hombre, eres el guerrero y vas a enfrentarte contra más situaciones. Y aquí, pues, la fiesta taurina sí lo hace, ¿no? Como una fiesta, y pues la economía, todo lo que gira, ¿no? Toda la parafernalia. Nada más como breviario cultural, no estoy fomentando nada. Pero bueno, eso es lo que eso era lo que principalmente en algunos momentos tenía que ser la fiesta taurina, y viene desde los espartanos, ¿no? Y también viene del lado celta, porque se enfrenta con una sirena que me encantó, se ve diferente. En serio, el dibujo, la imaginación que tienen, wow, está impresionante. Pero el cómic nos atrapa desde un principio porque empieza con una leyenda. Monstruo, abominación, demonio, los hombres imaginan que soy el diablo. Pero ¿qué saben del rey del infierno? ¿Qué saben sobre el bien y el mal? Los hombres, pequeñas criaturas frágiles que viven en el temor. Seres estúpidos, ciegos y limitados. Los hombres son ignorantes. Mi nombre es Arraun. Soy el señor de la tierra quemada. El rey de los infiernos. El soberano de los muertos. Los humanos me temen y tienen razones para hacerlo. Ignoro la piedad, desprecio la debilidad. Con este preámbulo empieza el cómic, y te digo, cuando vemos a Round, nos está contando una historia pasada, es una historia lamentable, es una historia que duele para el personaje, y se ve tan sombrío, se ve tan mal, se ve tan a dar sus respetos a una cripta una cripta, perdón, y va bajando, va descendiendo. Me gusta esa parte porque entre más va descendiendo, se ven más criaturas, se ven más arquitectura, se ve, está como en un palacio. Inclusive la máscara me encanta, el casco me encanta, el casco de guerra me encanta. Es como tipo enrejado, no sé, es el casco y tiene muchísimas soleras en el rostro y se ve sus ojos, no sé, es muy expresivo. Me gusta muchísimo porque, ¿saben a quién se parece? Si jugaron en algún momento a God of War, el juego 3 se parece al casco de Hades, se parece muchísimo. Nada más que con toda la armadura completa, ya ven que Hades como que está gordo, como que no me gusta mucho el diseño de Hades. Le queda Doc, pero el casco es el bueno, es similar, es así. ¿Saben también dónde lo he visto? Lo he visto en, si no recuerdo, también lo he visto en el Puño de la Estrella, ese tipo de casco. Lo he visto también en Muscle Maha, en una serie de japonesa de Muscle, que es como un villano y trae como un casco tipo de motocicleta y más o menos es el estilo, así que pues vienen así las referencias, porque es de 2008, así que el Puño de la Estrella pues lleva muchísimos años más. Igual ¿no? Mr. Muscle, creo que sí se llama Mr. Muscle, que no sé, son todos musculosos, sí, pero y con cara de tipo calamarlo el bello, pero se van dando, creo que el Puño de la Estrella y esa animación se van dando de tiempo y utilizan ese tipo de casco como tipo enrejado, no sé, pero está impresionante. Te digo, cuando vemos a este personaje va hiriente, va lastimado, va dañado, pero se ve que ya le vale queso el mundo, ya le vale queso la vida. Inclusive podemos ver que el cómic va transcurriendo de presente a pasado, o sea, porque sí, él va contando la historia, inclusive lleva una cabeza, ¿no? Que le va narrando, ¿no? Algunos sucesos que según como él los vio, pero él los vivió de diferente manera, digo. Está muy bueno el cómic. Y eso que nada más les estoy narrando el tomo 12, porque se pone bueno. Nos cumple lo que promete. Nos habla la profecía que va a haber trancazos entre hermanos. Y hay trancazos entre hermanos. Pero tenemos que ver el proceso de cómo llegan ellos al poder. Porque simplemente no es de que de la noche a la mañana estos lleguen al poder. Si igual el entrenamiento, igual las técnicas que utilicen para combatir y con sus dádivas, con sus artefactos, pues les ayuda, pero en sí ellos son los que le echan cerebro, les gira la ardilla, por así decirlo, y pues tienen los enfrentamientos, tienen los pantalones para llegar al poder, inclusive enfrentarse ellos solos contra un reino, contra un batallón, contra un pelotón. No se ve raro porque lo hacen de una manera inteligente, no lo hacen de una manera ¿cómo puede decirse? Como si es de cómic y es caricaturesca, pero no lo hacen de una manera como Dios Máquina, ¿no? De que ellos son tocados por Dios y se enfrentan contra 200 personas. No, lo hacen de una manera inteligente al momento de llegar poder. Al poder, pues también tienen trabas, ¿no? Donde, ¿cómo es posible que por esas maniobras que hicieron muy inteligentes, pero llegan al poder y todavía hay cierto recelo? Inclusive tienen que enfrentarse todavía con levantamientos contra ellos y levantamientos confrontaciones que se van a dar contra sus hermanos. La cuestión acá es de que no quisiera comentarles más sobre por qué. O sea, porque Around es donde de plano, si bien es un ente donde tiene rabia, tiene odio contra, inclusive contra su madre, porque él sabe que él lo abandonó, no lo quería, o sea, lo despreciaba porque le faltaba ese miembro, ¿no? Ese muñón, por así decirlo. Y después cuando cambia todo, pues siguen siendo sus favoritos los chamacos, ¿no? Su sangre de esta última amazona, ya que estos dos, Around y su hermano, pues son productos de una violación que pues le costó la vida de su esposo, ¿no? De su hermano. Así que en serio, léanlo porque está muy bueno. Lo que nos dice, nos lo cumple, nos lo promete y nos da un plus. Te digo que en algún momento nada más hay que ponerle un poquito de atención porque nos habla habla en zigzag. El cómic nos habla en zigzag. Nos habla de presente, pasado y futuro. Así que Around, en serio, búsquenlo. Digo, si no lo pueden obtener por medios legales, pues váyanse a descargas digitales. En serio, está en inglés, en español y francés, así que en serio se los recomiendo. Y pues yo lo leí prácticamente como en copias. Como lo recomiendo que lo lean con un poco de heavy metal celta. Escúchenlo, yo lo iba leyendo pero con rock urbano, no sé por qué se me ocurrió leer rock urbano, pero yo se los recomiendo, ¿no? Celtal Folk, algo así se llama, o Metal Folk, algo así, pues, en serio, lea con ese tipo de heavy metal y en serio, les va a dar un toque mucho más allá, ¿no? Por la música, por el contexto, por las imágenes, inclusive la lectura. Uf, creo que se presta, ¿eh? Así que heavy metal, around. Y en serio, no hay ningún desperdicio en esta. Si te gusta la violencia, la aventura, la caballería, los espadazos, dioses, blasfemias y demás. Y también cuerpos bonitos con las chicas que salen ahí. Está recomendado Around. Ahora sí, pasemos con los cómics de Amalgam. Hace mucho que no los leía, así que los volví a revisitar. Y voy a leer mínimo uno o dos en algún momento en el podcast. Y les traigo las dos primeras, ¿cómo decirse? Revisitas. Las dos primeras historias que yo leí hasta ahorita. Y que en los 90 fueron muy socorridos, ya que... no sé, estaba en boca de mucha gente este cómic, ¿no? Porque fue el boom de como las películas de Batman contra Superman, lo que fue, así el boom, el auge de que, wow, se van a enfrentar en el cine, ¿no? Ya formalmente, por así decirlo, pues teníamos de que Marvel y DC, pues, se iban a enfrentar. Y que el resultado de eso iba a ser la combinación de sus héroes. Pues... fue interesante de algunas maneras y en otras fue como un poco express, un poco al vapor, ya que sus historias para algunos fueron muy interesantes. En el caso de Bullet and Brazalets, creo que es una de las historias mejores logradas de Amalgam. Y pues ahora sí que yo la pondría un poco a la par como Dark Cloud, que sería la combinación de Dark Cloud, sería Wolverine y Batman. Wow, es brutal. O sea, simplemente nombrar, enfundar esos dos personajes y fusionarlos y darle la personalidades de Logan y de Batman o de Bruce Wayne. O sea, wow, o sea, es otro boleto. Es prácticamente ese cómic paga la entrada del boleto, vaya, Amalgam. Pero bueno, aquí tenemos ahora de que... vámonos a comprar rápido con Speed Demon. Speed Demon sería como la combinación de Flash con son dos demonios. Serían Ghost Rider y Etrigan con parte de DC. Y Flash, claro, por parte también de DC, de que estos en algún momento les cae como una maldición, pero se las pone Merlin. ¿Se acuerdan como Merlin, el que le da poderes a Billy Batson de Shazam? Pues más o menos así se lo da. El cómic comienza con que van a se enfrenta contra tienen dimes y diretes Hal Jordan y Watu, estas entidades que vigilan a los que traen a raya los linternas verdes. Y llega Etrigan con la fusión de velocista, que es Garrick, más o menos. Digo, fusionan ahí algunos nombres, pero son los personajes como base para formar a este nuevo personaje, que se me hace interesante. Pero sí sería Jay Garrick, ¿no? Como el clásico Flash, por así decirlo. Y en un giro, en un movimiento así nada más como varita, así de... desecha a los dos, se lleva entre las patas al Jordan y Watu, sí. Digo, sabemos que es como el espíritu de la venganza. Digo, con la combinación, digo, combinan a Flash, combinan a Etrigan, combinan a este Ghost Rider y sale este cómic. Pero también tiene esta parte como... tiene a un enemigo más, lo está persiguiendo lo que es el espectro, por así decirlo. Pero el espectro tiene por ahí cuentas pendientes y parece que está recolectando almas. Está como de... se está construyendo, está tomando y necesita ciertas armas, cierto tipo de alma para que él pueda tener poderes mucho mayores. Y ahora sí que Etrigan va atrás de ellos. Y ahora también tenemos que Wally West también está en este asunto, y también Merlin le da poderes y se forman ya los velocistas, por así decirlo, ¿no? Estos velocistas demoníacos que en papel, o sea, como se los explico o como se los doy a entender, como que wow, velocistas demoníacos, ¿no? Y esta combinación de Etrigan con Ghost Rider, con con los Flash, wow, no sé, es como muy romántica esta parte, ¿no? Que es el demonio que no vas a poder, no vas a poder escapar. Corras, vueles, él siempre va a estar ahí, ¿no? Va a estar un paso adelante de ti, wow. O sea, sí tiene esa aura, ¿no? Como ese imaginario. Pero recordemos que están hechos en los 90s, así que todo tiene que ser rimbombante, tiene que ser llamativo, tiene que ser estridente, tiene que estar un poquito malhumorado, por así decirlo, tiene que tener un poco de oscuridad. Y también aquí es interesante ya que aquí no es en la ciudad de los velocistas, sino que es en donde se genera toda la aventura, es en Ciudad Gótica. Y por ahí me gusta, se los voy a spoilear, porque existe el Duende Verde, pero es Harvey Dent el que es el Duende Verde, ¿no? Y es una combinación entre Osborn y Harvey Dent, porque quedó loco de esa manera, ¿no? De que quedó desfigurada su cara. Es una combinación muy, muy extraña, pero el personaje así como cajón que sí existe es el Duende Verde, pero es está encubriendo lo que es dos caras. Así que, pues, suena interesante, te digo. Y a papel suena interesante, pero lo que este cómic trata de abarcar mucho, digo, tenemos la historia, tenemos la mezcolanza de los Flash, ¿no? De Jay Garrick, de Wally, tenemos, nos falta Barry por ahí, no sabemos si va a aparecer aquí o simplemente no quisieron mezclar más a ese universo. Tenemos este tipo de velocistas, tenemos la iconografía del demonio, tenemos al espectro con la fusión de otro personaje con él, pero es más que nada el espectro así que se van a enfrentar. Tenemos a Merlin, les digo, con con la parte de Billy Batson, así que le da los poderes. O sea, es muy amplio, pero no cierra muy bien el cómic. O sea, la historia que yo te estoy contando, bueno, es la carnita, pero lo demás, las otras 10 páginas del cómic, como que en algún momento, pues, sí es el shock, pero no es de los mejores cómics aterrizados que se debe de leer. Por breviario cultural, sí, lo bueno aquí, bueno, wow, ahorita que, en serio, sí tengo que hacerle un video a esto porque estoy manipulándolo, y tenemos que todavía está Pulsar 95.7, 5 canciones continuas en la radio. Ahorita cuántas canciones continuas podemos escuchar, wow, así era el eslogan de esto, ¿eh? Les estoy hablando que era 1994, donde este cómic sale, estaban promocionando esa estación de radio acá en México, wow, hace muchísimo tiempo. Y tenemos que este cómic, no sé, no me gusta decir que son como ediciones especiales mis cómics, no sé. Ya sería como tomarlo con la brevedad posible, porque no tiene como un sticker muy... Siempre me quejaba de los stickers, ¿no? Porque viene incluido en la portada, pero esta vez lo que encontramos, o lo extraño o lo raro de esto, es de que estos traen holograma. Pocos yo había visto con holograma de Editorial Beat. Todos traían como el Editorial Beat ahí, dentro de lo que es el arte de los cómics, que tampoco me gusta que venga de esa manera. O sea, no se ve tan invasivo que lo pongas como sticker, y que a lo mejor el sticker le pongas un poco de acetona y lo vueles, ¿no? Pero viene el sello de edición de colección, que no me gusta mucho, porque muchas veces cuando lo leen eso, la gente que vende los cómics, las personas que me venden los cómics, pues al parecer, pues los vieron ya viejos y pues no supieron de dónde eran, porque pues no traen, solamente traen Superman Presenta y hasta ahí, ¿no? Y el sello Amalgam, y no hay más, ¿no? No, pues no, no te dice que si son de DC o Marvel. Digo, nosotros lo sabemos, y digo, si sabemos, lo leemos que dice Superman Presenta, pero Speed Demon, ¿quién es Speed? ¿Quién rayos es Speed Demon? Pero bueno, igual y por eso nos dieron muy barato estos cómics, y les digo, están en perfecto estado. Digo, ya nos habían salido un cómic, el primero, el que inicia todo. Digo, vayan a ver lo que es La Cumancha Rome, y viene como título el cómic que comienza todo. Ahí, digo, cuento la anécdota para que no me la eche de nuevo acá en el podcast. Digo, ya está en video, en serio, vayan a verlos, denos sus likes, suscríbanse a La Cumancha Rome, allá en Facebook. Y les digo, este cómic se los voy a mostrar, porque sí se me hacen un poco raros. Digo, solamente los que saben de este tipo de cómics, digo, cómo es que sí son importantes para la historia. Que sean buenos cómics, digo, eso es otra cosa, pero son importantes para la historia del cómic. Pero bueno, vámonos rápido con Bullets and Bracelet. Híjole, esta historia creo que es de las mejores contadas para Amalgam, ya que aquí tenemos que fusionan, ¿no? Varios. Tenemos a Trevor Castle y tenemos a Diana Prince. Diana Prince no llega a ser como la ¿cómo puede decirse? La Mujer Maravilla. De hecho, Oro, que es mutante, recordemos, de los X-Men, y ella salen como de la Isla Paraíso, pero la quien se queda prácticamente como tipo Wonder Woman sería Oro, y la fusión, ¿no? De poderes, por así decirlo. Y ella pues sale de la Isla Paraíso para conocer el mundo, inclusive para enamorarse de lo que es de este Castle, ¿no? Que no es el mismo Frank, sino tenemos a Trevor, ¿no? Tenemos a Trevor Castle, que si bien nos recuerda mucho a Steve Trevor, ¿no? Por así decirle, su idilio amoroso de Diana. Y aquí, pues, podría decirse que se consuma, pero no, porque Frank Castle le dan a Trevor, le dan la historia de Frank Castle, lo inyectan a Trevor, lo deforman prácticamente, porque le ponen todo lo dañado de Frank Castle, se lo ponen a Trevor. Y se convierte él en el nuevo Punisher, sanguinario, ¿no? En Bullet se convierte. Y te digo, trae todo toda la parafernalia de este Punisher. Y me gusta, porque no dejan morir al personaje. Y quedó, se vació en Steve Trevor, pero aquí es Trevor Castle. Lo que me gusta aquí es de que sí logran ese idilio, ¿no? Inclusive lo llegan a consumar. La historia se vuelve muy buena, porque en teoría están a la persecución, ya que lo que vendría siendo el símil de Darkseid, y se me hace muy interesante. Les digo, la iconografía, sí debes de saber un poquito más de los cómics, porque aquí sabemos que, y aquí fusionan a Thanos y fusionan a Darkseid, que Se ve el mismo personaje, pero con los colores morados, pero también con el de Darkseid. Me gusta porque parece que se va a vengar de Diana, ya que secuestra a su hijo. Y ahora sí que estos, pues los llevan a Apocalypse, que sale por aquí Máquina de Guerra, que también ahí tienen ciertos rencillas, pero les ayuda a llegar a Apocalypse. Que también sale un poco de los personajes de los X-Men. Salen como ayudando, como primero villanos y después contendientes y después amigos. Sale la fusión de Titania, que es está raro porque es una Titania pero musculosa, masiva, y se enfrenta con Diana. Y después sale un equipo de mujeres, como lo que es lo que es la abuela para Darkseid, ¿no? Esta mujer que entrena y también utiliza a los huérfanos para ser como la guardia personal de Darkseid. Sí tiene esta aura de este sentido de sí, de Apocalypse, de DC. Tiene una madera que, wow, me impresiona. Inclusive, por ejemplo, Trevor, en algún momento Orión está muerto, Darkseid le da la sepultura como debe de ser, inclusive lo entierra con sus armas, y Frank va a buscar, porque fue amigo de Orión, y va y utiliza su armadura, y se parece mucho a Orión. O sea, yo pensé que sí tenía como cierta mezcla con Orión, se parece muchísimo, pero wow, imagínense fundar a Trevor Castle, o sea, toda la historia de Castle, amigo de Orión, y que se ponga lo que es el traje de Orión, hijo de Darkseid, y pelee contra Darkseid. No, es un cómic que, si bien la situación, la historia es sencilla, tienen que ir a rescatar a su hijo. De hecho, sí consuman aquí su amor, Trevor y Diana, porque si no, pues, se va a volver guardaespaldas de Darkseid, o si no, lo matan, una de los dos, y tienen que ir por por él. O sea, la cuestión es de que me gusta más también. O sea, es que tantas cosas que comentar del cómic están bien hechas. En serio, la premisa es sencilla, pero por ejemplo, se separan Trevor y esta Diana. O sea, no es que se separen, bueno, sí y no. Se separan en la misión, pero se separan de que no pueden. Castle le comenta algo que me gustó mucho. Está dispuesto a morir, pero no está dispuesto a vivir. Después de que ya vio una familia muerta, ¿cómo es posible que no aprenda a vivir? O que no haya valorado a Diana y a su hijo. Y es como una cachetada con guante blanco ahí para Trevor. Y ahora sí, prácticamente él se lanza a morir porque quiere primero sacrificarse él y después que se sacrifique. Sacrifique a Diana por su hijo. Pero si es él el primero, él es el que, ahora sí que es el macho que se enfrenta primero a Darkseid, ¿no? Es el que pone el pecho por las balas. O sea, tiene una, está bien estructurado. Este es uno de los que me gustó, y en serio es uno de los menos que yo he visto, que no está tan tan socorrido, o como que no lo ponen al lado del super soldado ni Darkseid, ¿no? Es a lo que me refería. No los ponen ahí, no los ponen con la historia muy buena, sino por ser la fusión de Capitán América y Superman, la fusión de Spawn, de Batman y de Wolverine. Aquí me gusta mucho porque mantienen los personajes. Simplemente, pues, el que se mezcla, pues, es Trevor y Frank. Y otra cosa, tenemos también viajes en el tiempo. ¿Cómo lo hacen? De una manera magnífica. Lo resuelven con los rayos Omega de este personaje. Ok, de este personaje que se llama Thanoside. Que en serio se parece muchísimo a Darkseid, ¿eh? Es calcado, pero con los colores de Darkseid. En algún momento tenía como verde en el pecho y morado el cuerpo. Y te digo, desnudo, no es como como Darkseid. Pero la armadura así calca es a Darkseid, pero Thanoside se llama aquí el villano de Darkseid, la combinación de Darkseid y Thanos. Pero bueno, ya sabemos un poco la historia, pero la cuestión aquí es de que lo resuelven los viajes en el tiempo con estos rayos Omega. ¿Y qué creen? Se los digo, bueno, ya rápido, ¿qué pasa aquí? Pues hacen viajar en el tiempo al hijo de Diana y de Frank. Y de, perdón, de este Trevor de Castle. De Castle y de Diana. Y la venganza así como dulce. La venganza que iban a este. Que se iba a saborear este personaje. Pues es de que ya sea que el hijo mate a los padres o los padres maten al hijo. Así. De plano, así. Te vuela la cabeza porque dices. ¡Wow! O sea, están en un páramo apocalíptico, futurístico, páramo apocalíptico, futurístico, y también en otra dimensión. O sea, y después amalgamando esto con viajes en el tiempo y que pueda suceder esto con Diana y Trevor Castle y su propio hijo, que se van a agarrar a trancazos y quién sabe quién viva. Ahí está la cereza del pastel de este cómic, es por eso es muy bueno. ¿Qué tiene de extraño? Pues simplemente queremos más, ¿no? Sobre este cómic. Aquí este cómic prácticamente es muy sincero. Donde inicia, termina. No hay un no hay un cómic 2, son buenas páginas para desarrollar la historia, pero literalmente aquí inicia y termina. Ustedes lean el final porque creo que es un buen final. Es el final idóneo para esta historia. Y en serio, nada más ahí en este número termina. En el otro de Speed Demon, les había comentado, pero híjole, queda en continuará, pero sabemos que jamás iban a continuar. Simplemente eran como curiosidades. Estos cómics son curiosidades, ya que salen bajo el sello de estas dos editoriales, de DC y Marvel, ¿no? Combinando sus personajes. Y que digo, está fantástico, está genial para la época, ¿no? Genial para la época. Quién sabe si vamos a volver a ver en años esa situación. Pero estos cómics son el fruto de eso. Ya también se han combinado. Previo a esto se han combinado, no, más bien han tenido batallas, inclusive en individual, solitario o en grupos, han tenido batallas las editoriales, pero aquí con la fusión de sus personajes creo que le pegan al grano, pero algunas quedan muy buenas, que Speed Demon no es una de ellas, pero sí la de Bullets and Bracelets. Esa es una historia que es redonda, es una historia que sí se debe de leer, es una historia donde las situaciones son entendibles, son los personajes, si bien no cambian mucho, digo, es Diana, pero tienen la esencia de ellos, de Frank Castle, de Diana, la calidad, pero sí la guerrera, Frank Castle, esta mente retorcida, pero es un buen estratega de guerra, está dispuesto a poner las balas, el pecho a las balas, están motivados por rescatar a su hijo y que en algún momento Darkseid, pues, como muy muy muy héroe maquiavélico, porque nos pudieron haber dado ese enfrentamiento, ¿no? entre Thanosight y esta dupla, ¿no? A ver quién sobrevive, pero al final, pues si lo ponemos a pensar, pues con simplemente los rayos Omega, ya sea que es para desintegrar o para cambiar la fluctuación del tiempo y espacio, pues los iba a vencer muy rápido, ¿no? Y les digo, como resuelven, no hay enfrentamiento con Thanos, de Thanosite, pero sí tiene como a su séquito. O sea, daba para mucho este cómic, sí te daba como para una serie de 9 números, ¿no? Pero iba a ser como este tipo beat 'em up, ¿no? Enfrentarse para los de hecho salen los parademonios, sale la guardia personal de Thanos, de Thanosite, la abuela, también mencionan los el entrenamiento de nuevos asesinos. Digo, si bien es mucho por explicar, pero no se complican, simplemente lo aterrizan. Aquí sí, inclusive en Speed Demon, si bien ponen como a Al Jordan de que se vuelve loco después de Parallax, Al Jordan, pues lo mantienen aquí, y es por eso es que se muere, ¿no? Por perder el control, y que Al Jordan pues se llevó entre las patas a muchísima gente en sus cómics, en su arco de historia, y aquí Speed Demon le viene a reclamar eso y pues lo acaba. Pero en serio, no sé, no, Speed Demon no es que no me llame la atención, sino que trata de abarcar mucha historia, pero cierra muy poco. Pero ellos, Bullets and Brazalet, que hacen un equipo perfecto, una amalgama, y en serio, léanlo, porque ahí respóndanme, dejen sus comentarios si ya lo leyeron. Hacen de lado, o sea, se quitan una responsabilidad. Déjenme sus comentarios si ya lo leyeron, qué responsabilidad se quitan así, literalmente sacado de la manga. Sí, eso me dio mucha risa. Dije, wow. Muchas personas quisieran quitarse la responsabilidad así de sus bendiciones. Y ya no les digo más, ¿sale? Ahora sí que eso es todo por mi parte. En serio, lean lo que busquen, los cómics de Amalgam, aunque sea, descárguenlos, háganlo por las vías bucaneras. En serio, pero en serio, leanlo. Esos dos cómics, leanlos por ahora. Ya después ya estaré reseñando otros cómics, porque sí, en serio, y algunos escritores lo hicieron de una manera correcta, lo hicieron de una manera muy imaginativa. Pero bueno, esa es la recomendación. El cómic de Round, también búsquenla de una manera bucanera. Ojalá que lo encuentren con una buena calidad, porque el dibujo merece la pena. Bullets and Brazalet es una buena historia, no tendrá el mejor dibujo, pero la historia es muy buena. Tenemos Speed Demon, que el dibujo es muy bueno. La historia es regular, no puedo decir que es muy excelente, pero cumple su función, te entretienes y no quieres dejar el cómic así como que ahorita lo leo, sino que lo quieres terminar por todas las curiosidades que hay, todos los easter eggs, por así decirlo. Pero lo hacen de una manera contada, pero lo hacen de una manera correcta y en tiempo. O sea, que ponen el cameo, ponen la mención donde deben de ir. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones de cómics, de más recomendaciones de películas. Y no te olvides que también estamos en YouTube como La Cumancha Rome. Puedes ver todos los unboxing, gameplays, crónicas de novato, cuando mostramos lo que hemos comprado, ya sea en tianguis, en tiendas departamentales, o pedimos cosas por internet, pues ya las estaremos mencionando ahí, y si valen la pena adquirirlas o no. También estamos en blogspot.com, La Cumancha Comics, donde salimos para iTunes, iVoox, Archivos RG, para que nos descargues ahí en donde más te acomode la plataforma. También agradecemos mucho a Doña Sub Comics, que nos deja subir nuestro contenido. También agradecemos mucho a nuestros compañeros de Marvel BC, que nos sigue dejando subir nuestro contenido. Muchísimas gracias, chicos. Para nuestros amigos de Baja California, para nuestros amigos de Cuernavaca, con Doña Sub Comics y Cuerna Comics, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿sale? Bye. Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. Your name written your God.